Ey, que preparen el lechón. Los pasteles, el arroz con guandules. ¿Qué pasó? La manzana. Voy para la tierrita. Ya, redimido, men. Cortaliza. Navidad. Chuelo. Estas son las mejores. Ya se siente la brisa. Redimido, redimido. Siento una brisa alegre que me acaricia el alma y me roba una sonrisa. Es un perfume dulce, una voz que anuncia la Navidad que llega. No importa lo que el mundo diga, echa fuera todo lamento. Deja que el Hijo te bendiga y celebremos su nacimiento. Y no importa lo que el mundo diga, al mal tiempo dale buena cara y declara que este nuevo año tu milagro recibirás. Porque este año voy a tener mis mejores navidades. El año nuevo será mejor para todos, felicidades. Porque este año voy a tener mis mejores navidades. El año nuevo será mejor para todos, felicidades. Quiero en la noche buena celebrar en grande junto a mi familia. Quiero que estas navidades el pueblo levante un canto de esperanza. No importa lo que el mundo diga, echa fuera todo lamento. Deja que el Hijo te bendiga y celebremos su nacimiento. Y no importa lo que el mundo diga, al mal tiempo dale buena cara y declara que este nuevo año tu milagro recibirás. Porque este año voy a tener mis mejores navidades. El año nuevo será mejor para todos, felicidades. Porque este año voy a tener mis mejores navidades. Será mejor para todos, felicidades. Traigo la trucha, traigo la banda. Tengo el villancico y la parranda. Vengo con el espíritu navideño, con el estilo caribeño. No traigo penas, tampoco dolores, porque estas navidades son las mejores. No hay cabida para calamidades. A todo el mundo, felicidades. Porque este año voy a tener mis mejores navidades. Y el año nuevo será mejor para todos, felicidades. Porque este año voy a tener mis mejores navidades. Y el año nuevo será mejor para todos, felicidades. Yo, un producto musical del Chuelo. Navidad, Navidad, mi gente. Redimido, man. Desaliza. Díganle a Escobar que le ponga pila al asunto. El fenómeno suena. El maestro Pedrito Guzmán. Fenómeno Medicio.